cultura, de argentinidad, que cómo vamos a errarle, ¿no? A la palabra, al nombre Leonardo Fabio. Es por eso que nos pareció sumamente importante hablar en la jornada de hoy con uno que fue protagonista de esos tributos y que estuvo cantando, protagonizando en el CCK. Estoy hablando del Turco Zahir, a quien ya le damos la bienvenida y las muchas gracias, Turco, por darnos un ratito de tu tiempo. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Che, gracias a vos por charlar un ratito con nosotros. No sé si el Turco Zahir le hace a la siesta. ¿A veces le entramos a la siesta o pasamos derecho? No, mira, normalmente no estoy acostumbrado a dormir siesta, a no ser que, bueno, estoy muy cansado, pero ya cuando venzo, el sueño me vence mal. Pero no soy de dormir la siesta, soy de ponerme a escribir, a hacer música. Realmente es un horario donde yo puedo estar solo, encontrarme conmigo mismo, y bueno, aprovecho para eso. Muy bien, muy bien. Qué importante, digo, porque a veces insistimos acá en este espacio en que la siesta dejó de ser lo que era, Turco, para transformarse en un par de horas que hay que aprovechar, que está muchas veces nos encuentra, de hecho, a pleno, y no es como en la antigüedad, que estaban las jornadas laborales partidas y demás. Y bueno, y hablemos de tu laburo, hablemos de lo que te tocó, de lo que te pasó, porque seguramente te estaban pasando cosas cuando tuviste la oportunidad de homenajearlo a Leonardo. Y te imaginas, para mí es algo soñado realmente. Yo me he venido con el corazón lleno de alegría, de sentimientos encontrados. Creo que todavía me dura la adrenalina de ese lugar. No, todavía no he podido bajar a la normalidad de mi vida común, ¿no? De gente de pueblo, de un artista común, de aquí, de la ciudad, donde te imaginas estar acompañado en ese escenario por Miguel Ángel Tadarita, uno de los trompetistas más grandes de Argentina, por Pirín Macei, quien fuera el protagonista y el autor de la música de la película Niceto, los músicos del Colón. A ver, ¿cuándo iba a soñar un pequeño artista como yo que iba a ser acompañado por más de 40 músicos, y entre esos los músicos de cuerda del Teatro Colón? Más de 10 cámaras para plasmar la obra de Leonardo, y que un pampeano realmente sea convocado por su hijo Nico para reencarnar a su padre, realmente creo que es un sueño cumplido. Yo no lo podía creer, todavía no lo puedo creer cuando recibo la llamada diciendo que me llama su representante, diciendo que bueno, que sabían que en todas partes del mundo donde hay habla hispana siempre hay alguien que se pone un pañuelo para rendir homenaje a aquel querido Leonardo, ¿no? Pero que Nico había decidido que ese lugar lo tenía que ocupar un pampeano, porque nos conocimos hace un par de años, porque él vio mi trabajo y el respeto hacia su papá, porque él dijo delante de todo el CCK que él veía a su padre en mí, que yo le traía muchos recuerdos, y que por eso él quería que yo ese día estuviera ahí vestido con la ropa, con alguna de la ropa de su papá que él me brindó, porque dice que él quería tener al padre en ese escenario. ¡Qué fuerte! Realmente fue muy fuerte. Ya te digo, me asustaron esas luces, no te voy a mentir. En casi 30 años de artista creo que fue la primera vez que tuve miedo. Que tuve miedo de estar a la altura de esa gente, ¿no? De esos artistas que yo hubiese impensado llegar. Qué a ese lugar. Te temblaron pero un poco, bueno, las patitas, digamos. Me tembló todo, amigo, realmente. Qué bárbaro. Realmente me asusté mucho, pero fui a entregar el corazón y el alma, como hacemos todos los músicos pampeanos cuando vamos a demostrar nuestro arte o lo que sabemos del arte a otras provincias, y nos valoran realmente. Por eso yo te quiero agradecer a vos, le quiero agradecer a tu compañera que me llamó muy amablemente, que por lo menos difundan esto, que me den la posibilidad de contar esto que viví, que es hermoso. Esto no se trata ni de agrandarse, ni de chapa, ni de nada. Esto se trata de que creo que uno de los pequeños artistas pampeanos ha llegado a un lugar quizás impensado y tal menos convocado para reencarnar ese personaje de Leonardo Fabio, que creo que es muy fuerte, porque ustedes han sido el único medio que me ha llamado para que yo cuente un poco todo lo que vivimos. Aquí parece que la cultura de nuestra provincia y los medios a los artistas pampeanos nos dan muy poco valor. Después cuando, y perdón que diga esto, ¿no?, pero lo tengo que decir. Después cuando llega alguien de afuera, lo corren por todos lados para hacerle una nota. Ahora, cuando artistas pequeños de la nada, que vienen de la nada, como yo, como muchos colegas míos, logramos algo que para nosotros es tan grande, y también tenemos el deseo de que alguien se entere, de que nuestra sociedad se entere, que es lo que hemos hecho, lo que hemos logrado para poder trabajar un poco más. Bueno, parece que aquí no les interesa, hay muchos medios que lo saben y no tuvieron la grandeza de levantar un teléfono. Por eso te agradezco a vos de corazón, a vos, a tu compañera, a tu radio, a Pablo Ferrero, Alejandro Arias, dos grandes, dos genios que me han ayudado y me han apoyado en todo. Muy bien. ¿Tuvieron que ver, estas personas que nombrás, tuvieron que ver con tu llegada a este espectáculo que seguro coronó todas tus expectativas y las superó por lejos? Nos damos cuenta al escucharte, Turco. Nuestro compromiso con nuestra audiencia nos hace revisar cada vez que viene un artista o una artista de afuera, ponerlo a disposición también, pero fundamental tener en cuenta y considerar a nuestros artistas, porque estamos hablando de la construcción de identidad, de cultura que apuntala lo que somos como pueblo, y es por eso que nos parece fundamental también contar lo que viven nuestros grandes músicos, porque vos decís pequeño músico de pueblo, pero tenés una trayectoria muy vasta y también entendemos que fuiste convocado a una gran experiencia, sobre todo porque había un desafío ahí, Turco, con este tipo al que fuiste a homenajear. Me dejaste la piel de gallina cuando contaste eso de que te tocó vestir algunas prendas del propio Leonardo Fabio. Contanos, por favor, haceme si querés una reflexión de esta figura que por más años que pasen de su desaparición física, sigue creciendo, sigue brillando. Es impresionante el legado de Leonardo Fabio. Danos una reflexión de esa figura que fuiste a evocar. Vos sabés que yo qué puedo decirte de Leonardo, ¿no?, si lo tengo metido en el alma y en el corazón. Yo no sé por qué cosas de la vida, que lo mío comenzó como un juego, se fue transformando en un amor tan grande y tan profundo que llegué a sentirme parte de ese gran Leonardo que hoy, después de 10 años de su partida, no solamente Argentina, sino el mundo lo recuerda y le rinde homenaje. A mí me pasó algo entre todas las cosas que me sucedieron, y te lo quiero contar, porque es algo que lo necesito contar. A mí me pasó algo maravilloso, que creo que lo voy a llevar hasta mis últimos días. En un momento donde Nico me trae la ropa y yo estoy cambiándome en un camarín, y me termino de cambiar, y yo me coloco el pañuelo y salgo a caminar por uno de los pasillos del CCK, y por otro pasillo, a unos 30 metros, venía ingresando la bailarina que fue protagonista de la película Aniceto de Leonardo, y yo vi que ella me miró, y cuando me miró apuró su paso y entró al camarín de Nico diciéndole que en el pasillo había visto al padre. Entonces Nico le dijo: es imposible, vos no viste a mi papá, vos al que viste es al Turco Zahir, al pampeano que viene a representarlo. Imagina que para mí fue un golpe tan fuerte. Mirá, me emociona hasta el alma. Fui en busca de un montón de sueños, de tantos años la espera en el silencio, de que alguna vez alguien me reconociera. Pero realmente creo que me vine con el corazón lleno de todo. Creo que no le puedo pedir más nada al arte, más de lo que me has regalado. me regalaron todo, llenaron el corazón de alma, de alegría, de esperanza, de que si alguna vez pensé que el arte me debía algo porque yo le había entregado todo, hoy creo que me lo devolvió. Por eso te decía, qué bueno, y esto va como reflexión, esto no va como reproche, qué bueno que valoren a nuestros artistas, porque en La Pampa hay buenos artistas y mejores que yo. Y tenemos un anfiteatro donde yo lo he pedido reiteradas veces, donde podemos hacer un festival presentando a nuestros artistas y vendiéndoselo al resto del país, porque aquí yo tengo colegas que van a soñar con pisar ese escenario y no lo van a poder pisar nunca. Y ese escenario le corresponde a mis artistas pampeanos, antes que a cualquiera. Si podemos traer gente de afuera, que no digo que esté mal, no digo que esté mal, pero ¿por qué a la gente de afuera se la trae a esos lugares, se le paga millones de plata, que no digo que no lo valgan? ¿Y por qué a nuestros artistas no le dan la posibilidad? ¿Por qué no tenemos una parte donde nos apoye para que nosotros podamos demostrar nuestro arte? Fíjate vos lo que yo te voy a contar, y no es mentira, porque yo tengo pruebas para ir a tu radio y mostrártelo. Yo después del CCK fui convocado por un representante para hacer un teatro en la Avenida Corriente, con todos los músicos que me acompañaron ahí. Y aquí en mi provincia tengo que rogar para que dejen a mí y a mis colegas cantar en un lugar que nos corresponde. Me parece que estamos equivocados en algo. Yo creo que muchos tendrían que reflexionar, porque una ciudad sin cultura es lo más pobre que hay. Y los músicos somos la cultura, pero en muchas partes parece que pasamos a ser la vergüenza de una sociedad. Porque supuestamente para muchos los músicos somos vagos, los músicos no trabajamos. Muchos nos mandan a agarrar una pala. Ahora yo le diría al abogado, al ingeniero, al médico, que deje su profesión o lo que eligió hacer y que agarre también una pala. Creo que hay que aprender a respetar la decisión de vida de cada uno. Yo soy músico. Pequeño, mediano, grande, pero soy músico y decidí hacer esto. Y qué bueno que me dejen demostrar mi arte. Oh, además es fundamental también, Turco, cada página musical, cada sentada para componer una canción, cada vez que te preparás, que se afina una viola, que se practica, cada vez que se ajusta una lamparita en algún escenario, estamos construyendo cultura. Así que nos parece fundamental. Por eso la convocatoria de hoy era para revisar eso. Por ahí no contar los tickets que se venden o la cantidad de sillas que se ocuparon, sino revisar lo que pasa adentro de la fábrica de la cultura, y esa sí, es tu corazón, Turco. Por eso grandes palabras. Por eso la grandes palabras, sí. Grandes palabras la que decís. Por eso te digo, mira, fue maravilloso. Es más, tuve que dejarle un pañuelo mío a Nico, ya que él me regaló uno del papá. Le dejé uno de mis pañuelos con la promesa que él me dijo que él quería enmarcarlo y ponerlo junto a los pañuelos del padre, que están puestos ahí donde le han hecho un centro cultural en el centro Kirchner. Él me dijo, yo quiero que tu pañuelo esté junto a los pañuelos de mi papá. Y yo digo, vos sabés los momentos que viví. Qué va. Los momentos que viví, porque yo compartí 3 días en el departamento de Nico, entre las cosas de Leonardo, entre los premios de Leonardo, entre los premios que ganó en Viñas del Mar, donde están todos ahí. Para mí era sentirme un hijo más. Un hijo más y con una responsabilidad de cuando llegó el momento, ¿no?, que me tuve que cambiar y salir a semejante escenario, que vos decías, me comprometo con ir a visitarlo, andá, no te lo pierdas. Eso es una obra majestuosa. Sí, sí. Eso es majestuoso. Y además también tiene que ver con el espíritu peronista que nos recorre tanto también, Turco. Olvídate que sea así. Déjame decirlo, porque la verdad es que la figura de Leonardo Fabio encumbra nuestra cultura, pero además hay que reconocerle una capacidad para hacer convivir la política y la genialidad artística que es propia de los genios. Y me imagino cómo te quedó el cuero pero ¿cómo fue animarte a esa chiquillada y a que fuera tuya, no un verano, sino esa oportunidad para caminar ahí, habitándolo al tipo y nada, haciéndole vibrar el corazón a todos que estaban escuchándote, Turco? La verdad no, es que... Es más, en la primer fila estaba sentado el hermano de Leonardo, con su esposa. Así que te imaginas que yo no quería ni mirar, porque digo, este hombre me va a mirar con la silla. ¿Entendés? Porque es muy, claro, es muy fuerte para mí reencarnar un personaje de eso y salir sabiendo que está el hermano sentado en la primera fila, que tiene miedo a todo, tiene miedo a los errores, tiene miedo al ridículo, tiene miedo a todo, tiene miedo a fallar, tiene miedo a no cubrir las expectativas, ¿entendés? Que esperan de vos. Pero yo creo que los provincianos tenemos algo. La gente que venimos de estos pueblos, a mí cuando me preguntan en el escenario de dónde venía, yo le dije que yo venía de un pueblo pequeño de La Pampa, donde todavía la gente duerme la siesta y los niños juegan en la calle. Entonces yo creo que eso lo sorprendió un poco a todos ellos, porque Buenos Aires ha perdido esto que tenemos nosotros, que es la sencillez y la simpleza. Entonces, no sé por qué la gente de las provincias llega a esos grandes lugares asustado, pero después te das cuenta cómo nos aceptan. ¿Y cómo es de necesario lo que aporta la cultura del interior, los artistas y los músicos y la música del interior? Es cierto, es cierto. Olvídate que es así, olvídate. Es más, te digo, tengo pensado, si me permiten, ya lo dije, bueno, si me permiten y si puedo y si alguno se apiada, de traer todos esos músicos que estuvieron en el CCK, gracias a Dios que me invitaron, de venir con Nico Fabio a representar el mismo espectáculo del Anfiteatro de La Pampa, donde yo creo que la gente lo tiene que ver, e incorporar también hasta la banda sinfónica de este lugar. ¿Sabés lo que es ver un show de eso con 50, 60 músicos ahí arriba y tener un orgullo que yo y muchos de los pampeanos, de mis colegas, van a estar ahí arriba esa noche? Seguro que esto es posible, que es lograble y que también esa propuesta crítica que tenés para que las autoridades vayan revisando cómo se usan los distintos espacios de nuestra cultura, los espacios que tienen que estar más disponibles, seguro que también eso se va a ir dando, sobre todo si pensamos que ya estamos dejando prácticamente del todo atrás lo que nos trajo la pandemia, que fue un momento muy doloroso y que cortó muchos vínculos, también muchos circuitos de nuestra cultura, de los espectáculos que nos gusta disfrutar siempre y que estamos siempre orgullosos de que los protagonicen músicas y músicos pampeanos. Turco, la verdad es que es un gusto tenerte acá, te estamos muy agradecidos, gracias por este rato, che. Muchas gracias a ustedes de corazón, muchísimas gracias por la difusión, gracias por este espacio, donde yo es en el primer espacio que puedo contar lo que me sucedió, y bueno, también me encontré por allá a los Jalenes, que estaban por tocar en la trastienda, que yo digo, qué lindo, ¿no? Qué lindo porque gente de mi lugar, de mi provincia, por eso digo, a ver, yo no importa, yo ya estoy, creo que en la etapa medio final de mi carrera, pero hay otros músicos que realmente tienen mucho talento aquí. Hay muchos músicos que yo conozco que me sorprenden realmente, muchos colegas, que hay que apuntar a ellos. Hay que apuntar a ellos porque si nos tocó hoy a nosotros, amigos, o a los chicos de los Caldenes, llegar a una monstruosidad como Buenos Aires y presentarnos donde nos hemos presentado, aquí hay valores muy buenos que supuestamente tienen toda la posibilidad de ir allí a demostrar lo que la cultura pampeana tiene. Pero bueno, si lo dejamos en el camino, esos chicos se terminan acobardando, terminan dejando de ser lo que son, parte de la cultura, para salir a trabajar de otra cosa porque no tienen forma de vivir. Ahí está la clave y ahí está la palabra clave también de Rubén Darío Cure, que pasa por la siesta que nos fue. Te estamos muy agradecidos, Turco. Un abrazo y hasta muy, pero a muy pronto, espero. Gracias, que Dios me los cuide a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Lo mismo para ti, querido. Un abrazo. Bueno, ahí está el Turco Zahir, orgulloso de representarte, de representarme y representar a la provincia en uno de los escenarios más vibrantes de esta temporada 2022. En todo lo que fue este año, el CCK estuvo